Últimos minutos antes de llegar a la una del mediodía y recta final ya de la mañana, les anticipamos que, entre otras cuestiones, además de feria, que va a llegar próximamente, desde luego, ahí en el aire, un tema muy importante, destacadísimo, siempre que hablamos del sector de la piel para nuestra localidad, y en este caso concreto es la negociación del convenio colectivo de la piel. Les hemos venido informando en su momento de cómo se desarrollaban esos contactos, las reuniones de la mesa negociadora, que también les informábamos en el mes de julio quedaban pues paralizadas esas reuniones por parte de Comisiones Obreras, desde los sindicatos. Se hablaba de ausencia de cualquier tipo de avance en esos encuentros y, por tanto, iniciaban, comentaban, un periodo de reflexión y, bueno, pues anunciaba que no iban a acudir al último encuentro que estaba previsto en el mes de julio. Pero ya les podemos confirmar, como hacíamos, que esas reuniones se van a retomar después de feria, la semana siguiente, el miércoles 21 de septiembre. Y bueno, pues para llevarles más detalles tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la verdad es que hemos estado en contacto con Jesús durante los últimos meses, comentando cómo se desarrollaban esas reuniones. La última vez que conversamos, ya decimos, en julio, eran los primeros días de julio, y nos comentabas que quedaba confirmado que ibais a abandonar, al menos momentáneamente, esa mesa negociadora por ese motivo, ¿no?, que destacabais de ausencia de avance en esas reuniones. Así que la primera pregunta, ¿qué es lo que hace que finalmente se hayan vuelto a reanudar pues los encuentros a partir del día 21 de septiembre? Porque también se anunciaba la posibilidad de desarrollar antes una asamblea de trabajadores y al final no ha sido así, ¿no? No ha sido así, pues bueno, por una sencilla razón, ¿no? Esperemos que la última oportunidad, ¿no?, darle la última oportunidad a la parte empresarial de que presente una propuesta que, bueno, que contenga las líneas básicas, ¿no?, de nuestro objetivo. Como veníamos diciendo desde el principio, hay tres pilares importantes, ¿no?, que son las condiciones laborales, o sea, los salarios, por otra parte el empleo y por otra parte la jornada. Con el tema del empleo, la patronal no nos ha dado todavía una propuesta en concreto. Dice, bueno, plantea de que no se negocie dentro del convenio, sino que se negocie en una mesa fuera de convenio. Y con el tema de jornada, nosotros planteamos un calendario laboral tipo para todo el año, para que la gente pudiera conciliar su vida familiar y laboral, ¿no? Y no es permeable la parte empresarial a ese tipo de jornadas. Creemos que es conveniente que nos traiga una propuesta, y con el tema de salarial, pues tampoco ha aterrizado, ¿no? Bueno, pues esperemos que el día 21 vengan con algún tipo de planteamiento de esas tres líneas básicas, de esos tres puntos básicos. Y bueno, si no viene, pues obviamente tendremos que ponernos a disposición de la asamblea, informaremos a la asamblea de los pocos avances que ha habido, y bueno, y entenderemos que debe haber algún tipo de movilización, ¿no? Pero bueno, no damos por perdido y no queremos convocar a la gente hasta que nos ve que efectivamente no hay ningún avance, ¿no? Entonces eso se verá el próximo día 21, ¿no? Así que, como tú mismo lo has denominado, se trataría de una última oportunidad de ver que se van produciendo avances en estos encuentros. Hombre, ha estado el parón de verano. Creo que bueno, de la parte empresarial habrá hecho su asamblea, habrá visto, ¿no?, cuál es la flexibilidad o cómo se creo que plantean las diferentes empresas. Y bueno, estamos abiertos a que ponga una propuesta encima de la mesa. Si es verdad que están abiertos a eso, a la negociación, y ponen una propuesta diferente, bueno, pues valoraremos, empezaremos a negociar. Si no, pues iremos a concretar la movilización con los trabajadores, ¿no?, con las diferentes asambleas de trabajadores y las diferentes empresas. En el caso de los trabajadores, no ha habido asamblea de trabajadores, pero sí, me imagino que ha habido reuniones con los delegados sindicales, ha habido encuentros previos, ¿no? Sí, nosotros cada vez antes de cada reunión de la mesa nos reunimos con los delegados, nos reunimos en la parte de que representa a los trabajadores, nosotros, Comisiones Obreras, junto con también con los compañeros de VTE, y bueno, y marcamos la línea de actuación, ¿no? Y marcamos las propuestas, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? O sea, que no es una cuestión individual de cada uno, ¿no? sino que trabajamos como grupo, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, claro, para que haya habido una reunión fijada para el día 21, ya ha habido algún contacto con los empresarios, y no sé si también han dejado caer que podrían presentar alguna novedad, digo, para que hayáis accedido a que haya ese encuentro. Ese contacto al menos ha tenido que existir, ¿no? No ha habido contacto como si oficial, no ha habido. Hemos llamado a la otra parte que si seguía en pie, nos han preguntado si seguía en pie la reunión del día 21 y hemos dicho que sí, ¿no? Y le hemos dejado caer también qué es lo que pretendemos de esa parte, ¿no? Para la reunión del día 21, ¿no? O sea, por lo cual no ha habido contacto de cruces de propuestas ni nada más en de la mesa. Si lo que hemos hecho llegar a la otra parte es nuestra postura, que esperamos que en esa reunión sea más sensible y planteen ya propuestas, ¿no? En esos tres temas, ¿no? Destaquemos que había un calendario de encuentros, había una última reunión en julio que no llegó a producirse por esa decisión, ¿no? que adoptabais, pero que de todas maneras, claro, había un parón por vacaciones y que después se retomaban en septiembre, el día 21, que es ese encuentro, por tanto, que sí que se va a desarrollar. Claro, mira, por nuestra parte, vamos a ver, nuestro objetivo no es la movilización. Nuestro objetivo es que las condiciones laborales cambien dentro de, creemos que, bueno, que es un sector que tuvo un bache en su momento, hace unos cuantos años, pero está retomando ya una actividad bastante importante. No solo lo creemos nosotros, hemos tenido reuniones también con la delegada de empleo y también lo cree así, ¿no? Con la administración, ¿no? Y no entendemos cómo hay la cantidad de empleo eventual que hay en el sector, no lo entendemos, ni lo entendemos nosotros, ni lo entiende la administración. Por lo cual, nosotros entendemos de que tenemos que ser ambas partes capaces de regular esa situación, los empresarios y los sindicatos, ¿no? Que representamos a los trabajadores y ellos que representan las empresas. Si no somos capaces de regular esa situación en el empleo, van a venir otros y no lo van a regular. Lo van a regular. Un tercero, hombre, porque creo que en algunos casos incluso se están fraude de ley. Y eso sí es lo que le hemos hecho. Yo creo que lo importante en este caso sería regularlo entre las partes que están dentro de la negociación. Que no sea un tercero el que tenga que aplicar la ley, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sino que nosotros interpretemos la ley. Por lo cual, damos una oportunidad, si no hay posibilidades de eso, pues nos pondremos a disposición de la administración y diremos, identificaremos los problemas que hay con el empleo y que la administración actúe. Eso por una parte, que es el tema del empleo. Sí. Por la otra parte de la jornada, estamos abiertos a cualquier propuesta que sea, no mejorar, sino poner un poquito de orden en el tema del calendario laboral de todos los años, ¿no? No puede ser que todos los días sean laborables por sí y ya veremos cuándo hagan las fiestas. Eso no es así. Hay que planificar en cualquier sector industrial, se planifica la producción, ¿no? Porque el empresario lo necesita y también el trabajador también necesita saber cuándo puede coger sus vacaciones, cuándo puede descansar de tarde, etcétera, etcétera. Planificar su conciliación, ¿no? No solo en el trabajo, sino en la familia después, ¿no? Uh-huh. Y en lo otro, bueno, pues en lo otro nos ponemos a disposición, o sea, lo que es el incremento salarial, nos ponemos en disposición de lo que, del acuerdo que han alcanzado, el acuerdo de negociación colectiva que han alcanzado nuestros mayores, los representantes de la patronal y los representantes de los sindicatos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Ahí no hay margen de mucho margen, o sea, entre hasta el 2% en los incrementos, pues esperemos que hasta el 2%, vamos, estamos dispuestos a hablar, ¿no? Eso dependerá de los años que sea de convenio, los años de aplicación de convenio, y veremos, ¿no?, el incremento. O sea, que yo creo que cuestiones, o sea, para poder negociar tenemos fundamento, ¿no?, y tenemos, venga, pero lo único que sea un poquito permeable la parte empresarial, ¿no?, en estos fundamentos, ¿no? Lo comentabais, ¿no?, en su momento, cuando se suspendieron las reuniones, lo has destacado ahora también, ¿no?, el hecho de que si no se logran avances, pues ya se celebraría una asamblea de trabajadores en la que se pondría sobre la mesa posibles movilizaciones. Y además, de forma automática, también comentabais que vais a acudir a la Inspección Provincial de Trabajo y a las administraciones que sean oportunas para que se cumpla la ley en aquello que parece no se avanza, ¿no? Claro. O sea, lo que te dije al principio, o sea, si ambas partes no llegamos a un status quo, a un orden predeterminado con el tema de contratación, pues será un tercero el que tenga que poner, el que tenga que decir, mira, este puesto no es para cubrirlo con un puesto de trabajo eventual, sino que es un puesto ya indefinido en el tiempo, y por lo cual es indefinido, ¿vale? Uh-huh. Y las diversas, y tendrá que ser un tercero el que actúe. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es identificar, y creo que debe de ser ambas partes, las diferentes empresas, que se vaya planificando cómo bajar ese ratio de eventualidad que hay. Es que hay un 60%, más de un 60% de eventualidad en el sector. Y no es lógico, porque en circunstancias similares, en años anteriores, la eventualidad ha rondado el 30-35%, pero no el 60%, es que hay más eventuales que fijos en algunos casos, ¿vale? No es lógico un sector que ya está establecido, que está avanzando, que está aumentando la carga de trabajo, que haya ese ratio de eventualidad, ¿no? Bueno, pues son los principales caballos de batalla en este convenio, lo hemos venido destacando desde el principio, los tres ejes principales reivindicados por los sindicatos, como son mayor estabilidad laboral, esa jornada anual de trabajo y la subida salarial según lo estipulado por los agentes sociales en el ámbito nacional. Pues nosotros que seguiremos hablando de ello, será a partir del día 21, en torno a las 10, 10 y media de la mañana, imagino, la sede de Empiel, ¿no? Ahí estaremos, y a tu disposición cuando terminemos la reunión para hacerte los comentarios que, bueno, o las valoraciones que tengamos que hacer. Y por cierto, hay que destacar también, antes de finalizar, que habéis puesto en marcha, ¿no? Se había anunciado un blog en internet para que los trabajadores estuviesen al tanto de los avances. Por ahora, bueno, pues tan solo el contenido de las plataformas, de las propuestas sindicales, pero ya se puede consultar y ahí vais a ir informando de las distintas reuniones. Estamos hablando del blog, en concreto, por aquí tengo la dirección, conveniopielubrique.blogspot.es. Sí, ahí tenemos. Lo que pasa es que el contenido, como tú bien dices, si no hay ningún tipo de novedad, porque bueno, la patronal no ha puesto ninguna novedad encima de la mesa, pues bueno, lo que hay ahora mismo es la plataforma que tenemos, que las reivindicaciones que hemos hecho. Y bueno, esperemos que para el día 21, ¿no?, podamos ya ir materializando algún tipo de movimiento, y lo pondremos en el blog, ¿no?, para comunicación y para información de todos los trabajadores, incluso también para la información de las empresas, ¿no? Lo que queremos es un sector fuerte que no solo sea bueno para los trabajadores, sino también para la sociedad pues en sí, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, la estabilidad. Un sector que tiene el 60% de eventualidad no es lo mismo cómo se materializa eso, cómo se extrapola al empleo en la localidad, ¿no? Hay más estabilidad, la gente consume más, tiene más, crea más empleo, crea más riqueza, y por lo cual yo creo que tiene que haber un compromiso social también por parte de las empresas en ese sentido, ¿no? Pues ojalá que se vayan produciendo esos avances. Y al final, bueno, pues está claro que las dos partes están condenadas a entenderse para el bien del sector de la piel y por el bien de esta localidad. Ojalá que sean avances justos para todos y que, por tanto, bueno, pues se pueda avanzar, como decimos, y se pueda desarrollar lo que es la firma del convenio a partir del día 21 de septiembre. Nosotros estaremos atentos y se lo iremos comentando. Así que Jesús Serrano, como siempre, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado y llevarnos, como decimos, la última hora en lo que concierne a estas negociaciones del convenio colectivo. Vale, gracias a ti y a tu disposición, ¿vale? Gracias, buenas tardes.